La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Ayer el cierre al tráfico de parte de la calle Camino Caridad fue protagonista. Una polémica entre el ayuntamiento y los vecinos. El concejal Daniel López explicaba que este cierre busca ganar seguridad para los alumnos de Griseras y se dejó entender que será definitivo. Los vecinos mostraron su indignación por la falta de información y pidieron alternativas menos drásticas. Además, también les propusieron medidas que no lo sean tanto. Iñaki Rodríguez, vecino afectado, bienvenido a la programación de Radio Tudela Radio. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿A qué conclusiones habéis llegado después de esta exposición de ayer del concejal y también desde el jefe de Policía Municipal de Tudela, que expuso también el informe? Pues conclusiones, la falta de una disposición municipal de llegar a un acuerdo real. Digamos, los vecinos salimos con una profunda indignación de la reunión. De hecho, parte de los vecinos se levantaron y se fueron, porque entendemos que el ayuntamiento no tenía una voluntad real de atender las necesidades de los vecinos. Entonces, mucha gente entiende que no tiene sentido ni siquiera la asistencia a la reunión. Es bastante duro esto, ¿no? Sí, es lo que realmente es lo que ocurrió. La reunión, digamos, sí, tras la exposición del concejal de parte de lo que tienen en mente hacer después del cerramiento, bueno, pues se dio turno de palabra y bueno, los vecinos tuvimos oportunidad de exponer nuestras quejas, que muchas de ellas no fueron atendidas ni respondidas. Se planteó, por ejemplo, que hay estudios de aforos de seguridad vial. Hay estudios de aforos, pero no de seguridad vial del barrio. Entendemos que no se puede tomar una decisión definitiva sin hacer un estudio de seguridad vial de todo el barrio, no solo del paso de cebra cortado. Eso no tiene ningún sentido. Sí que es cierto también que se plantearon por parte de los vecinos medidas que son seguras al 100% para el tránsito entre edificios de los alumnos. Pero no se escuchan o se ignoran porque no pasan el filtro que tiene el ayuntamiento de su plan de movilidad, que es un plan de movilidad del que los vecinos tampoco tenemos una información clara, y se pidió. Los vecinos nos hemos quejado de que no somos un factor tenido en cuenta. No quiero decir que se tenga que hacer lo que nosotros decimos, sino que dentro del barrio, los vecinos, los comerciantes, somos un factor. No se puede tener solo en cuenta al colegio. Todas las medidas van abocadas a satisfacer al colegio, pero los vecinos tenemos unas necesidades que transmitimos y que están sin satisfacer y no sé, parece que no hay voluntad real de hacerlo. También quedó claro en la reunión que solo, digamos, de todos los afectados, solo el colegio está a favor. Digamos, los vecinos, los comerciantes, el albergue, los usuarios del patinódromo, todos nos hemos pronunciado en contra. Por lo menos los que fuimos a la reunión, así fue. Y también hemos propuesto hacer una mesa de trabajo real, que es de sentido común, que es la solución, la única solución que puede satisfacer a todas las partes. El ayuntamiento es el que tiene, como no puede ser de otra manera, el poder de decisión. Pero para evitar ningún tipo de conflicto, que en teoría no debería haberlo si se hubiesen hecho las cosas correctamente, pues pasa por generar una mesa de trabajo, que todo el mundo exponga sus problemas de seguridad, sus afecciones, sus perjuicios, y buscar una configuración de zona que satisfaga todas las necesidades. No es correcto, satisfacer unas y dejar insatisfechas otras. Y, poco más. Al final, que transmitir la profunda indignación de los vecinos que se sienten ignorados por parte del ayuntamiento y que entendieron que no hay una voluntad real de llegar a acuerdo. El concejal transmitió que el ayuntamiento tiene la intención de convertirlo en definitivo, casi, digamos, casi ahí seguro, y claro, los vecinos, lógicamente, sienten que no, ya, bueno, que toda propuesta, todo trabajo que se haga, toda participación ciudadana es estéril. Pues son las palabras de Iñaki Rodríguez, que hoy ha querido compartir con nosotros esta sensación después de esta jornada que se dio ayer en el Centro Cívico Lourdes. Exponíais también que, bueno, que prácticamente, aunque sois 300 firmas las que tenéis numeradas, pero que estáis hablando de que posiblemente haya 1.000 afectados que están en contra de estas medidas. Antes de fiestas, ¿tenéis pensadas alguna acción para demostrar vuestro rechazo? Sí, te iba a corregir las cifras. Digamos, 300 es el número de instancias presentadas al ayuntamiento informando al ayuntamiento de infracciones de seguridad vial, peligros detectados, pero el número de firmas recabadas para buscar una solución alternativa supera las 1.300. Eso es por dar cifras exactas. Y lo que iba a decir es que los vecinos, después de la reunión, digamos, estamos más abocados, contamos con más apoyos aún, que se ha sumado más gente. Entiendo que había una gente, una parte de los vecinos de la zona, que entendía que el ayuntamiento se iba a comportar de otra manera y que, digamos, digamos, la solución hubiese sido más fácil. A día de hoy se suma más gente todavía, la indignación ha crecido y, vamos, que transmitir que los vecinos seguimos trabajando, que no nos damos por vencidos y que, vamos, que el trabajo continúa. Por lo tanto, este encuentro, en lugar de frenar o de calmar los ánimos, de que veáis que había un acuerdo, lo que ha hecho ha sido aumentar vuestra indignación. Sí, sí, pues con toda seguridad. Eso de manera inequívoca. Pues ya lo están escuchando, ya saben que en Radio Tudela vamos a estar al filo de la noticia para conocer qué es lo que sucede. Estamos hablando de vecinos, de cuestiones de amabilizar el tráfico, la seguridad vial ante todo. Por el otro lado también estaban proponiendo medidas, pero parece que no han sido atendidas. Y estamos a la espera también de que el concejal exponga cuál va a ser su parecer, porque todo indica, Iñaki, de que va a ser esto para siempre. No lo aseguraría. Sí que se buscó en la reunión el compromiso del concejal de estudiar las propuestas que los vecinos podamos hacer, porque nosotros hemos anunciado desde el principio que estamos trabajando en una propuesta alternativa. Entendemos que hacer una propuesta no es sencillo, porque si no incurrimos, o sea, lo fácil es incurrir en los problemas de los que acusamos al ayuntamiento. No hacer un estudio real de seguridad vial. No tener en cuenta a todos los afectados. Los vecinos hemos pedido al ayuntamiento que se nos dé, por parte de Policía Municipal, un informe de la seguridad vial de la zona, de las incidencias de seguridad vial de toda la zona afectada de los últimos 10 años. Entendemos que es un pilar básico sobre el que construir la seguridad de la zona. Si no contamos con la información de seguridad vial, a día de hoy no lo tenemos, entiendo que lo tendrá que redactar Policía Municipal, pero vamos, lo que quiero transmitir con ello es que los vecinos estamos desarrollando una propuesta que aúne, digamos, todas las necesidades, colegio, seguridad del barrio y movilidad también, por supuesto. Esperemos, por lo menos hoy así lo creo, y intentemos buscar el compromiso del concejal de que no se tome una decisión definitiva hasta que no nos pronunciemos, hasta que no entreguemos la propuesta. Por supuesto, decirle a toda la ciudadanía que cualquiera que tenga una propuesta alternativa, que la presente. Es cierto que hasta ahora nos hemos dedicado a tratar el tema de una forma más verbal, pero aún no se ha presentado ninguna propuesta alternativa por escrito, que estamos en ello. Y, vamos, lo dicho, que yo espero que desde el ayuntamiento se tenga en consideración las propuestas que se presenten y, vamos, y que se hagan de una forma más correcta desde el punto de vista de la seguridad vial de lo que se ha hecho hasta ahora. Iñaki, gracias por haber estado con nosotros. Vemos también que hay oyentes que nos mandan mensajes. Les ponen por aquí, tanto cuesta poner unos pivotes soterrados y levantar horario de colegio, quitar después en otras calles, así están puestos. Bueno, pues cuestiones como esta, ya saben que están abiertos. ¿Tenéis algún tipo de encuentro o alguna donde os podéis, donde os reunís o quieres decir algo más de información? Pues, no tenemos, la verdad es que no tenemos un punto de encuentro en real, digamos, tenemos grupos de comunicación entre los vecinos hemos tomado la iniciativa, es un grupo al que se suma gente, el que quiere viene y se suma. De todas maneras, con carácter general, el que quiera sumarse, que se ponga en contacto con la comunidad de propietarios de Camino Caritas 19. Y con eso, de ahí se derivará al grupo que no es no es un grupo de comunidad, pero vamos, nosotros derivamos al grupo de trabajo que tenemos hecho, vaya. Repetimos esa ubicación, por favor, ¿dónde hay que acudir? ¿Algún afectado? Que se pongan en contacto con la comunidad de propietarios de Camino Caritas 19 y la comunidad pues ya se encargará de poner en contacto a quien acuda con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Es la única vía que se me ocurre ahora mismo. Sí. No. Tranquilo, si por A o por B llamaran a la emisora, pondríamos en contacto con Iñaki Rodríguez, que hoy nos ha atendido al teléfono y gustosamente. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.